Noche fría, pega fuerte, estoy sintiendo la corriente. Está soplando y pega fuerte. Guardión, el 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sudáfrica. Desgraciadamente, sistemas de apartheid como el africano o el sudafricano se dan con el beneplácito europeo, por ejemplo en Palestina, y a pesar de que bueno, hoy en día es difícil encontrar a alguien que asuma el calificativo de racista, la discriminación racial es una epidemia que persiste y que se ejerce en muchos casos desde las propias instituciones. Por eso son tan necesarias iniciativas como la que os presentamos hoy, Damba Festival, un festival que busca crear un espacio de reconocimiento y reparación de la diversidad a través de la música, sobre todo, pero también del baile y del teatro. Un festival que tendrá lugar en los días 24, 25 y 26 de marzo en Bilbo Rock. Y para conocer más detalles acerca de este festival tenemos al otro lado del teléfono a Beto Snay, organizador del evento y compañero de esta casa de 97 Irratia, que ya saludamos. Muy buenas, Beto, ¿qué tal? Opa, familia, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal andas? Bueno, aquí, ya sabes, con todo casi preparado, subiendo y bajando, con las promociones, con las entrevistas, con un montón de líos, la verdad, Bueno, Beto, tú, bueno, principalmente estás detrás de este proyecto y de otros muchos más. No es el único lío en el que te has metido. Y bueno, otros líos que buscan pues visibilizar sobre todo la realidad, ¿no?, de muchas personas en tu barrio, en San Fran, sobre todo. Y bueno, desgraciadamente sigue habiendo muchas razones para denunciar el racismo, ¿no?, y para poner en marcha iniciativas como el Damba Festival o como la Fiesta de Arroces del Mundo, por ejemplo, ¿no?, pues eventos que pongan en valor la interculturalidad y la diversidad, ¿no? Hay razones para ello. Hay muchas, mira, y cada vez más, cuando vas sumando los días, te vas a dar cuenta que sí hace falta trabajar muchísimo, porque es como si la sociedad no quiere reconocer que no sea racista y la gente no quiere hablar de racismo, la gente le da miedo hablar de racismo, ¿no? Entonces, sin que veamos que es imprescindible hacer ese tipo de proyectos, ese tipo de eventos. Hace falta hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo de pedagogía a nivel social sobre el racismo que está cada vez más presente, ¿no? Entonces, yo creemos dentro del proyecto que el año pasado hicimos un día, pero ver cómo ha sido el primer año, entonces hemos decidido hacer 3 días consecutivos para ver que la gente, por lo menos una semana entera, que esté concientizada y que la gente venga al espacio y vea luego las actividades que tenemos presentes. Entonces, Arroces del Mundo es un evento muy, muy, muy grande dentro del barrio y también queremos sumar algo más, como es el Damba Festival, para que tengamos por lo menos al año diferentes eventos de este género, ¿no? Como dices, el segundo año ya, ¿no? ¿Qué valoración hicisteis del año pasado? Y bueno, que positivo. Positivo, ha sido, algunos han dicho que ha sido muy corto, porque un día, ¿no? Entonces, hemos sido por lo menos hacer 3 veces, ¿no? Y creo que cada vez va más y somos conscientes que es necesario. Es necesario a nivel social, la comunidad negra, las personas blancas, los locales, los no locales, creo que hace falta mucha pedagogía a nivel personal para que podamos todas remar por el mismo barco, ¿no? Intentar erradicarlo. Sobre todo, como decimos, a través de la música y del baile es como, bueno, se pretende conducir todas estas actitudes positivas hacia la diversidad y la interculturalidad. También el teatro incluís este año. Vamos a hacer Haznos un poco repaso de qué es lo que va a poder ver la gente que acuda a Bilbo Rock ese fin de semana, los días 24, 25 y 26, que bueno, pueden coger entradas, ¿no?, para días sueltos o sí, la gente puede coger entradas sueltas a partir de Entradio, o entonces en nuestro local tenemos en la calle General Castillo número 4, La Lonja, de 5 a 10, estamos allí, y también pueden adquirir por vía internet, ¿no? Y os digo que el viernes tenemos a Katanga Dab, un grupo afrocolombiano que tiene una puesta en escena bastante dura, bonita, especial, tiene una forma de transmitir sus ancestros, su música, su rebeldía también a la hora de visibilizarlo esta resistencia que ellos han tenido a través de los años, ¿no? Mademoiselle, otra artista también que hace dancehall, que también tiene bastante contenido feminista, ¿no? Entonces creemos que es importante que esos dos grupos se conecten y que la gente sepa la forma de hacer muchos de esos dos grupos artistas, ¿no? También tenemos dos artistas jóvenes locales, Dan Jaman y Santos Walker, que también tienen un potencial de la hostia, son muy buenos. Entonces, como sepáis, nosotros, aparte de visitar artistas relevantes, sí, también tenemos artistas que son jóvenes, que tengan como referentes que, como veis, Mademoiselle o Katanga Dab, que llevan una trayectoria. Y el 24 tenemos África Vivan, que es el 25, perdón, África Vivan, que es una referente del soul en euskera, ¿no? Siempre en estos eventos sabemos que el euskera a nivel nacional también sufre discriminación y queremos darle visibilidad a este tipo de eventos, que los que esté presente. Contaremos con Lion City, otro artista que también afro-madrileño que lleva toda una vida, de los 10 mejores artistas de rap de reggae a nivel nacional, está en esta lista, tiene un contenido bastante antirracista, ¿no? Y luego contamos con Brian, artista afro-dominicano también, que estaba radicado aquí con un sonido de música distinto, y que todo el mundo esté interactuando a través de la música. Y el domingo tenemos la obra de teatro Las de Afuera, ¿no? Entre dos mundos, mujeres radicadas en Vizcaya que se dedican al trabajo del cuidado, ¿no? Y yo creo que es el festival que la gente tiene que venir, es el festival donde vamos a compartir diferentes inquietudes musicales y artísticas, ¿no? En Bilbo Rock, tal y como el año pasado, esperemos que se os quede pequeño el local este año. ¿Cómo va la venta de entradas? Bueno, las ventas ya van ahí, ¿no? Nos hemos notado que el año pasado, hasta los últimos tres días, la gente no empezó a animarse, ¿no? Y yo creo que vamos por el mismo lado. Pero también tenemos, siempre que hagamos el evento, solemos hacer donaciones de unas 50 entradas a diferentes colectivos sociales que trabajan con gente inmigrante y no inmigrante, que les inviten que vengan a acudir a su espacio, porque a veces son personas que no tienen la posibilidad de comprar una entrada, nosotros compartimos con ellos para que ellos también vengan a un espacio distinto y vean una realidad diferente, ¿no? Porque vivir en la calle en él es duro, entonces creemos también que ellos hagan parte de este espacio y conozcan otra gente distinta a ellos, ¿no? Y creemos que esas 50 personas ya están más o menos invitadas, van a venir y el resto que venga. Bueno, pues Beto, no sé si quieres añadir algo más acerca de este Damba Festival. Más que añadir, quiero hacer hincapié que estamos muy contentos dentro de la organización, que estamos consiguiendo hacer ver que con lo poco que tengamos podemos hacer cosas muy grandes, ¿no? Con lo poquito apoyo que tengamos estamos haciendo cosas muy grandes. Y nuestro objetivo es seguir años y años hacer presente este festival. Estamos también dando cuenta que, voy a repetir, la gente no quiere hablar de racismo, la gente no quiere darse cuenta de que existe un racismo institucional. Entonces, pero sin embargo, cuando te sucede en primera mano, te das cuenta, ostras, ha pasado. Entonces creo que el Damba Festival, con dificultades o dificultades, lo vamos a hacer. Desde luego, hay razones para el Damba Festival y además estáis demostrando que se puede llevar a cabo y estáis, bueno, sentando las bases, bueno, de lo que puede ser otro evento referencial, ¿no?, en el barrio y en Bilbao. El objetivo es este, el objetivo es posicionarnos, queremos hacer llegar en toda Euskadi, que el festival esté presente y a nivel nacional también, y que mañana en un futuro, que soy seguro, creo que eso vino para quedarse. Damba vino para quedarse, con o sin, vino para quedarse. Pues os agradecemos mucho a toda la organización el trabajo que estáis realizando y a ti. Tres meses de subidas y bajadas, de billetes de aquí, caídas, de rechazos. De llamadas, ¿no? Sí. Un gran trabajo. La verdad que sí. Y estamos, por lo menos queda poco ya y estamos contentos, ¿eh? Pues Beto Snai, también te agradecemos que hayas atendido la llamada de la Rueda Más Espirratía, también tu casa, y nada, que salga todo muy bien ese fin de semana y que se cumplan todas vuestras expectativas. Mía Esquer, gracias por contar con nosotros, un abrazo y nos vemos en el Damba. Un abrazo, agur Beto. Agur, agur. Busca vida por la life, busca vida for life. Yeah, I'm a soldier. En las cloacas, soy un reptil.